Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Pasaron 6 minutitos de las 3 de la tarde. Quien les habla, Clarisa Gambera, y en la operación técnica está Camila. Estamos acompañadas y acompañados acá en la gráfica por un grupo de chicas y chicos de quinto grado, ¿está bien? Quinto grado. Yo directamente, una vez que presento que esto es un espacio de REC, que hacemos radio en las escuelas, que somos de inclusión escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le voy a pasar la voz a quien va a conducir parte de este programa, que es tu nombre. Hola, buenas tardes. Me llamo Ludmila y hoy estamos los chicos y chicas de quinto grado de la Escuela Manuel Solá, número 3 del Distrito 2. Bueno, hoy empezaremos con las presentaciones personales para que nos conozcan un poco más. Muy bien, se van a presentar. ¿Cada una va a decir su nombre, Ludmila, o vos decís el nombre de todas? A ver, allá, decime, bien cerquita del micrófono, contanos cómo te llamás. Me llamo Fabiana. Bien, ¿y acá? Camila. Bien pegadita al micrófono. Yo me llamo Nicole. Y yo me llamo Agustina. ¿Y tu compañera de banco, Ludmila? Yo me llamo Rocío. Bien, somos todas chicas. ¿Y la seño? ¿Cómo se llama? Natacha. Natacha, bienvenidas entonces acá las chicas de quinto grado de Parque Centenario, ¿no? ¿Vinieron? Sí, vinimos por ahí. Es lejos. ¿En qué vinieron? En micro. En micro. ¿Tardaron mucho? ¿Había mucho tránsito? Sí, la verdad es que tardamos mucho. Sí. Bueno, a mí me contó Eva, que es quien hace el taller de radio con ustedes, que ustedes hacen radio en la escuela. Sí. Bien, ¿hacen radio? ¿Qué día hacen radio? Los viernes. Cada 15 días los viernes. Sí. Y es una radio que escuchan los compañeros en el recreo. ¿Cómo es? Cuéntenme un poquito. No, lo hacemos en las primeras horas. Cuando entramos empezamos a hacerlo. Ah, mira. Y lo escuchan nuestros compañeros y algunos padres, si es que vienen. Ah, cuando están llegando los chicos, uno se quedan un ratito y escuchan. Sí. ¿Es fácil hacer radio? Sí, tenemos que organizarnos bastante, pero después de eso es fácil. ¿Y la organización qué pasa? ¿Cómo es? ¿Todos hablan a la vez? ¿Nadie quiere hablar? No, ya tenemos organizaciones de qué, cuándo habla cada uno, qué hace cada uno. ¿Y hay gente que es conductora, gente que hace... Sí. Ay, ¿vos qué te toca? Yo era locutora, o sea, la conductora. Ah, lo intuí, no sé por qué. Yo también. Ludmila también. Bien. Bueno, ¿qué es lo que trajeron hoy? Cuéntenme. ¿Qué pasa? Tanto silencio. Hay presentaciones. ¡Ah! Contame al micrófono, Ludmila, no pasa nada. ¿Hay presentaciones que grabaron? Sí. ¿Que las grabaron en la escuela? Sí, las grabamos en la escuela. Son como presentaciones personales que nosotros hicimos de nosotros mismos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta y esas cosas. ¿La podemos escuchar, Ludmila? Sí. Bueno, le pedimos a Camila, la operadora técnica, y escuchamos las presentaciones. Hola, mi nombre es Camila Sales Odi, estoy en la escuela número 3 Manuel Solá. Lo que más me gusta hacer es jugar con mi hermana y salir a comprar con mi mamá y con mi hermana. Mi comida favorita son los canelones de carne, los hace mi abuela. Yo me llamo Nicole, tengo 10 años, me gusta Violeta y soy fanática. Me gusta comer ravioles de pollo y verdura con salsa boloñesa y odio el pescado. Tengo 4 mejores amigas, una la conozco hace como 6 años, en Salita Celeste. Hola, me llamo Katy, soy alta, mido 1,54. Tengo pelo color castaño claro, el color de mis ojos es marrón, casi miel. Me gustan los animales, mi comida favorita es la milanesa con puré. Mi nombre es Fabiana Rivadeneira. Tengo 2 hermanos, una mujer y un hombre. Mi hermana tuvo un bebé, un varón, de 6 días. Mi hermano tiene una nena, también tengo una mascota, un perro, que se llama Luli. Me gusta dibujar, jugar a la mancha, me gustan los peluches, los animales y ver la tele. Cuando sea grande quisiera ser arquitecta. Yo me llamo Melanie. De que a mí me gusta mucho cantar, bailar y todas esas cosas. Tengo amigas muy, muy especiales que son Camila, Ludmila, Marianela, y Guadalupe. Hola, yo me llamo Guadalupe. Lo que más me gusta hacer en la vida es jugar con mis amigas, compartir cosas y ser buena compañera. Cuando sea grande me gustaría ser cantante y maestra. Mi nombre es Agustina Salazar. Me gusta el violeta, el chocolate, la torta completamente de chocolate, pintar, cantar y escuchar música. No me gusta la pera, la frutilla, que me hablen sin parar, que quieran llamar la atención, ni que hagan cosas bobas. Me llamo Juan Pablo. Corro rápido, pero no mucho. Soy chico y hago cosas grandes. También me gusta jugar a la pelota y andar en skate. A veces leo libros, pero no mucho. Tengo la letra chiquita como una pulga. Mi nombre completo es Juan Pablo Mandelón. Yo de deporte empecé con tenis, pero a mí no me gusta. Me gustó, pero ahora no me gusta. Después seguí con skate. Estoy todavía, y sigo con fútbol también. Soy hincha de River y de Real Madrid y de Argentina. Presentaban en sociedad, muy linda la presentación de este grupo de quinto grado. ¿Cómo es eso de hacer presentaciones sobre uno o sobre una? Porque nuestra profesora Natacha nos dio la tarea de que teníamos que hacernos una presentación personal, o sea, como una forma de describirnos a nosotras. ¿Y es fácil describirse a uno mismo? Sí, si te conoces bastante y sabes lo que te gusta y eso, sí. Sí, pero ¿no te sentís así como que te da vergüenza contar algo de lo que te gusta? ¿Sí? Ah, ¿ves? Algunas personas no. Sí, otras Rocío dice que sí. Uno, hay cosas que pone, cosas que no. Según lo que quiera uno que sepan los otros, ¿no? Cómo quiera presentarse. Uno puede elegir cómo presentarse, ¿no? Sí, exacto. Bien. Y ahí también pensaban qué les gustaría hacer cuando sean grandes. Sí. Mira, ya están pensando en eso. ¿Qué era que dijiste vos? Cantante. Cantante, bien. ¿Cómo quién te gustaría ser, Agustina? Como Ariana Grande. Mira. Y Ludmila, ¿qué dijiste vos en tu presentación? Se me mezclan a mí, disculpen, no les conozco bien las voces todavía. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Pintora. ¿Pintora, pero pintora de paredes o de cuadros? Cuadros. Ah, bueno, yo pensé que por ahí... Bien, ¿te gusta pintar? ¿Y haces algo de plástica, dibujás, algo de eso haces? Sí. Bien, bueno. Rocío, ¿vos qué es que dijiste que te gustaría ser de grande? ¿No pensaste? A ver, si yo te pregunto ahora, ¿qué te gustaría, Rocío, ser cuando seas grande? Bailarina y cantante. Bailarina y cantante, wow. ¿Y allá, Fabi? A mí me gustaría ser arquitecta. Arquitecta, ay, arquitecta, qué tema. Y escúchame, Fabiana, ¿vos sos la del hermanito chiquito? No, sobrinito. Sobrinito, perdón. Que es re chiquitita, chiquita o chiquito. Chiquito. ¿Y es lindo? ¿Llora mucho? No. No, se porta bien. Duerme mucho. Duerme. Toman la teta y duermen, ¿no? Al principio más y hacen caca, ajá. Son las tres cosas a las que se dedican los bebés recién nacidos, ¿cierto? Y acá, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Veterinaria. Veterinaria, bien, te voy a llevar a mi gato entonces. Se llama Pepe. Bueno, en la escuela de ustedes se trabaja mucho y trajeron parte de ese trabajo lograron hacerlo para radio, así se puede transmitir y comunicar a otros. Una parte tiene que ver con cuentos, ¿cómo es, Ludmila? Rocío, perdón. Nosotros leímos desde el principio de año cuentos de terror para hacer nuestros propios cuentos y personajes. Leímos la del 11J, Los Mushins, aquel cuadro, Nunca visites Maladoni. Los cuentos son de Socorro, la autora es Elsa Bornerman. También leímos dos leyendas, La Llorona y El Lobizón. Ahora Camila y Fabiana les van a leer estas dos leyendas. Fabiana. El lobizón. Lo que le pasa a nuestro lobizón es completamente injusto. El pobre no tiene poder sobre sus transformaciones. Puede ser una excelente persona a la que le tocó la desgracia de nacer séptimo hijo varón. La palabra lobizón viene del portugués lobis homen, lobo hombre. Pero como no hay lobos en Sudamérica, el lobizón ni siquiera puede alcanzar la dignidad de una fiera salvaje. Apenas si le toca convertirse en un perro grande y negro, que asusta pero no muerde. Y eso en el mejor de los casos, porque se cuentan sucedidos de gente que se convierte en toda clase de animales, especialmente en chancho. Para vencerlo, cuando está emperrado, se aconseja los remedios de siempre. Una bala bendecida en 7 iglesias. Un cuchillo bendecido que forme cruz entre la hoja y el mango. Ni siquiera se lo puede alumbrar si no tiene las pilas bendecidas. Para herirlo hay que tirar a la sombra y no al bulto. Si se trata de atarlo, no hay cadenas lo bastante fuertes. Solo se lo puede maniatar con lana de tejer. También se dice que basta con pegarle con una alpargata o herirlo de cualquier manera para que vuelva a ser persona. En cuanto a su dieta, están todos de acuerdo, carne de difunto y estiércol de gallina. A personas vivas no atacan. A veces choclo crudo y gallina podrida. Como persona suele ser un hombre alto, flaco, siempre con mal color y problemas digestivos, por las porquerías que come siendo perro. Algunos dicen que antes de emperrarse, se sacan la ropa y la esconden cerca del cementerio. Si se la quitan y no la encuentran más, se quedan perros para siempre. También dicen que mujeres que están casadas con un lobizón sin saberlo. Pero para mí que se hacen nomás, los que no saben. ¿Cómo no se van a dar cuenta con semejante mal aliento? Extracto de Miedo en el Sur, El Tigre Gente y otros cuentos. Ana María Yuba. Ay, qué miedo que me dio todo lo que contaste. Me quedaron algunas dudas, Fabiana. ¿La alpargata tiene que estar bendecida si la voy a pegar? No. No hace falta. No. Bien. No, pero por suerte el lobizón dice que no hay, está en Sudamérica. Y nuestro país está en Sudamérica, justamente. Ah, zafamos. Y yo también no atacan a personas. Me puse a pensar si no estaría casada con uno. No, no, no. Por ahí no me di cuenta. Vos decís que me haría la tonta. Con porque tanto me tendría que dar cuenta. No creo. Claro, es verdad. Bueno, ¿y cómo seguimos? A ver. De los campos a las ciudades, emigran muchas jovencitas en busca de sueños de estudios y de tener mejores trajes y dinero para ayudar a sus familias. Esta, como muchas, llegó a la ciudad y se empleó en casa de ricos, enamorada de su hijo, el cual cruelmente la dejó embarazada y luego la despidió de su trabajo. No habiendo más que hacer, se volvió a su casa escondiendo a su hijo bajo su delantal, lo cual no logró por mucho tiempo. Su familia, apegada al cristianismo, comenzó a decirle su error a todas horas, creándole gran angustia. Una noche, bajo un gran aguacero, corrió hacia el río y pariéndolo, lo lanzó a la corriente. Al ver lo que había hecho, se lanzó detrás del niño, gritando y llorando. Todavía, en las noches de luna, después de una creciente, se oye el llanto de esta mujer. Y se puede verle tras el rayo de luna en el agua del río, tratando de alcanzar a su hijo. Dicen que el Señor, en su gran misericordia, tendrá compasión de ella y que algún día lo alcanzará, volverá a la vida y será un gran hombre, revolucionario de la sociedad. Fuente Mitos y Leyendas de Costa Rica, Concepción Asofeifa, La Llorona. La Llorona, mirá, qué miedo. ¿Cómo no te vas a poner nerviosa con una historia así de miedo, no? ¿Conocían La Llorona ustedes? Sí, sí, pero normalmente la película es una nena, no una mujer. Es una historia distinta. Es una historia distinta. ¿Vos decías que ahí esos son cuentos de Costa Rica, Camila? Sí. De Costa Rica. ¿Qué será? Es una leyenda, esas que van de boca en boca y cada lugar se le va como agregando, quitando. Te la cuentan y te la tergiversan un poco. A mí me la contaron distinta también. Que estaba con un vestido blanco y que en realidad era una mujer. Bueno, hay muchas historias de estas, sí, ¿no? Sí. ¿Usted, vos también conocías, Rocío, esta historia antes? Sí, me dice Rocío, que me hace el gesto, en la radio no se ve, Rocío. ¿Y qué otras historias de miedo estuvieron leyendo? La del 11J, los Mushins, aquel cierto. Cuadro y Nunca visites Maladoni. ¿Y de esas cuál fue la más recomendable, Rocío? ¿Cuál te gustó más a vos? La del 11J. ¿De qué trata? ¿Me contás rapidito? ¿Te acordás o no? No. ¿Quién la ayuda, Rocío? Yo. A ver. De que es de una... de tres chicos. ¿Sí? Que perdieron a su mamá porque falleció. Y en un momento se tuvieron que dar con la abuela. Sí. Y los dos chicos más grandes se tuvieron que ir. Y la más chica, que era Lilibet, se fue a vivir a otro, sí, a otro departamento. Y falleció la abuela. Entonces todos los electrodomésticos que eran de la abuela, que compraron hace poco, se los llevaron a Lilibet. Y el cuerpo de la abuela se fue a través de los electrodomésticos. Entonces quedó algo como maldita la casa y se la llevaron a Lilibet. El único testigo es el gato que tenía Lilibet. Tremendo. Sí, y la profesora Natacha nos contó justamente ese cuento como abajo de unos pañuelos grandes, unas sábanas, y nos contó para que dé más miedo, ¿no? Ah, todo clima tenía la cosa, sí. ¡Qué miedo! Sí, igual entraba luz. Algo de luz entraba, como para tanto miedo, no, un poquito nomás. Sí. ¿Tenemos sí. un audio para escuchar que estuvieron trabajando? Sí. Sí, sí, también teníamos un audio de una entrevista que le hicimos a un chico, a un hombre que se llamaba Francisco Giglio, que es hijo de desaparecidos de la época de la dictadura. Bien. Le hicimos la entrevista. Ya cambiamos de tema entonces, con el tema de los cuentos de miedo. Sí. Bien, sí. Esperen, eso era en lengua, porque la seño que es de lengua y sociales. Sí. Ah, entonces... mezcla los temas. En lengua estuvieron viendo cuentos de terror. Sí. Bien, sí. ¿Y en sociales qué estaban viendo? Estuvimos viendo lo que pasó en la dictadura y en más o menos en 1976. Perfecto, ahora entiendo todo. Y entonces en ese marco hicieron la entrevista. Sí. Sí. A un compañero de hijos, un hijo de desaparecidos. Sí, un hijo de desaparecidos que fue criado por sus abuelos. Sí. Y por suerte lo criaron con amor y cariño. Entonces pudo crecer bien. Y bueno, eso nos contó porque nosotros estábamos estudiando con eso, con un cancionero, ¿sí?, que tenía canciones que en esa época estaban prohibidas. Bien, esperen. Después seguimos charlando de eso. ¿Quieren? Escuchemos un poquito entonces el audio de la entrevista y después me Dale. Cuentan cómo la hicieron y un poquito más. Vamos Dale. A escuchar el audio. Mi nombre es Francisco, soy músico, soy profe de música también, doy clases. Tengo una hermana que se llama Josefina, una hermana más grande. Yo nací en el año 1976, que fue el año donde empezó la dictadura militar. Y bueno, mis padres fueron desaparecidos en esa dictadura porque eran militantes políticos contrarios al gobierno de la dictadura, digamos. Yo me crié con mis abuelos en un pueblo que se llama Tres Arroyos, que está a 500 kilómetros de acá, de la capital. O sea que, bueno, nunca lo conocí a mis padres. Mirá, de mi papá, bueno, lo que más recuerdo son por cosas que me han contado de ellos, porque yo no los conocí. O sea, yo era muy... Con mi mamá, cuando nací, yo estuve un año y medio con ella. O sea, cuando a ella la agarran los militares, yo tenía un año y medio. Así. Pero bueno, mi hermana era un poco más grande, porque mi hermana tenía 7 años. Ella me contó cosas de lo que se acordaba, más o menos. Mis padres, mis abuelos, compañeros de ellos, amigos de la escuela primaria. Mi padre era arquitecto y también tocaba la guitarra, igual que yo. Sé que era muy divertido, que hacía muchas bromas, que era un tipo bastante valiente, por lo que me dijeron. Mi mamá era una mujer bastante seria, por lo que me dijeron, bastante firme, exactamente. Era psicóloga mi mamá. Los dos estudiaron en La Plata, en la ciudad de La Plata, que es una ciudad acá cerca de Buenos Aires, donde hay muchas universidades, y en la época de los 60, de los 70, había mucho movimiento estudiantil y mucha gente que se jugaba por la política, también por la música y por otras cosas, ¿no? Bien, también trabajaron la dictadura y el 24 de marzo, a partir de un intercambio con gente del Programa de Educación, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y esta entrevista cómo la hicieron? ¿Quién hizo la entrevista? Eva. Todos, entre todos hicimos la entrevista. Pero ustedes pensaron las preguntas. ¿Lo conocían? ¿De dónde salió este profe de música? No, en realidad la profe Natacha... Acércate al micrófono. En realidad la profe Natacha nos lo presentó. Nosotros teníamos unas preguntas ya listas y se lo preguntamos. Bien. Y empezó a contar. ¿Fluía las respuestas? ¿Le daba vergüenza contestar? ¿Cómo no, fue? No le daba vergüenza. No. La verdad que fluía bastante bien. Bien, bien. ¿Y con un grabador? ¿Con qué grabaron? ¿Con un celular? Con un micrófono, con un grabador chiquito. Grabador con un micrófono. Chiquito y un micrófono. Bien, sí. Bien. ¿Y quién fue la que hizo las preguntas? Entre todos hicimos las preguntas. Él había hecho una canción que se llama Camisón de Flores. ¿Sí? Entonces la profe nos dio un papel que tenía forma de flor y después lo íbamos a pegar en el pizarrón para hacer como un tipo de pizarrón de flores. Ay, qué lindo eso, me gusta. Sí, y le preguntamos en qué se inspiró para hacer esa canción. Para el título nos dijo que se inspiró porque el día que se llevaron a su mamá, ella no la dejaron cambiar si estaba el camisón. Y las flores él agregó porque sí, él se imaginaba que el camisón tenía flores. Los recuerdos uno los va adornando o al revés, los va guardando, sí. Y se los olvida según lo que, cómo pueda procesar eso, ¿no? Sí, pero por lástima no pudo conocer a sus papás, solo sabe cosas que le contaron sus abuelos y su hermano mayor. Y por suerte también tiene recuerdos de ellos. Fotos que lo ayudan a recordar. Sí. Bien, ¿y las fotos cómo las consiguió? Se las dio de los papás, sí. Y los abuelos. Sí, la hermana cuando la estaba llevando con sus abuelos se avivó y agarró un cuadernito que tenía foto de sus papás. Mira. Recuerdos. Uh-huh. El papá de este señor falleció antes de que él naciera, 3 meses antes de que él naciera, y la madre cuando él tenía un año y medio, claro, ahí estaba escuchando que... Cuando desaparece su mamá, él tenía 1 año y medio y su hermana 7. Sí. Sí. Y es difícil, claro, tener recuerdos de 1 año y medio. ¿Ustedes cuál es el recuerdo más lejano que tienen? ¿De cuándo se acuerdan? Ludmila, ¿tu primer recuerdo cuál es? No, yo tengo una cosa así llena de fotos de antes. Bien, ella insiste con que, claro, hay como a uno los recuerdos se le van olvidando, sí. Los recuerdos los ponemos en cosas y las fotos. Imágenes, las fotos, cartas, pedacitos de cosas, ¿no? Cosas que ayudan, sí. A la memoria. ¿Pero vos te acordás o te acordás porque viste la foto? No, recuerdo, sí. Recuerdo. Porque viste que a veces te pasa. Yo creo que hay cosas que me acuerdo, pero en realidad es que vi la foto tantas veces que me parece que ya me acuerdo. ¿A vos te pasa, Nicole? Sí. ¿Cuál es tu recuerdo más lejano? ¿Te acordás de 1 año y medio, no? No, de 3 más o menos, 4. A partir de los 3-4 años. Y debe ser triste cuando uno quiere buscar y buscar en los recuerdos y esos recuerdos no aparecen. Este muchacho debe tener algo de eso. Por eso las fotos están buenas, ¿no? Porque te traen algo de lo que no te acordás. Sí, muchos están en blanco y negro. Muchos están en blanco y negro por la época. Bien. Sí, nos dijo que solo 1 o 2 tenían color. No las llevó y no las pudimos ver, pero dijo que la próxima vez que los iba a visitar a lo mejor los traía. Bien. Y con las fotos puede reconstruir parte de la historia, porque lo que les pasa a los hijos de desaparecidos y que aparte fueron apropiados es que les toca enterarse... cómo son sus abuelos, qué cosas les gustan, qué querían los padres, cómo querían que se... Un montón de cosas que nosotros las tenemos todo el tiempo y ellos las tienen que reconstruir, ¿no? Sí. Sí. Mira vos. ¿Y trabaja de profe de música, les dijo? Sí, le gusta. ¿En dónde trabaja? ¿En la escuela? Sí. Sí. ¿De primaria o de secundaria? ¿Le preguntaron? Primaria, creo. Primaria, no, sí, le preguntaron. No. Sí, primaria. Bien. Bueno, interesante este trabajo que estuvieron haciendo. ¿Y qué más vieron de la dictadura? ¿Algo más que se acuerden? Sí, de que había muchos... ¿Militares? Militares y que hay veces de que se llevaban a la gente y después la devolvían. A veces. Hay muchos desaparecidos. Pero la gente no podía contarlo porque tenía miedo. Claro. Sí, y a veces también se llevaban a la gente que era inocente porque tenían contactos que estaban en contra de ellos, entonces se la llevaba para saber los de sus contactos. Uh-huh. Y lo primero que buscaban cuando los secuestraban o se los llevaban era la agenda para saber los teléfonos y eso de los compañeros de trabajo, amigos. Porque querían saber la información. Querían sacar información, con quiénes estaban, qué hacían, ¿cierto? ¿Quiénes conocían? Sí. Bien, la idea era cortar los vínculos, cortar las tareas que se hacían colectivas y que la gente sobre todo tenga mucho miedo y se deje de hacer todo eso, ¿no? También hubo muchos cantantes y escritores que estuvieron prohibidos como Elsa Bornemann, como Quino. Ah, que ustedes leyeron cuentos de Elsa Bornemann. Sí. Imagínense, estaba prohibida. Estaban censurados. ¿Por qué estarían censurados? Porque les daban ideas a lo que podían hacer, se podían reunir y enfrentarse ante ellos. Bien, tenían cuentos donde... Y nosotros vimos la profe, porque nosotros tuvimos a la misma profe en primero, que nos contó un cuento de que un hombre plantaba un cuaderno y creció un árbol gigante de cuadernos y los regalaba. Entonces fue una persona que le quiso comprar ese árbol y él no quería. Entonces todos los nenes fueron enfrentados con el que quería comprar eso. Entonces clausuraron ese libro porque les daba idea a los demás para enfrentarse contra los militares. Sí, y justamente eso es lo que los militares no querían, que se resistan, que tengan miedo, querían, y todas esas cosas. Bien. También estuvimos trabajando con un cancionero y también nos mirábamos cómo la gente se decía las cosas que no podía decir libremente. Por Bien. Ejemplo, con canciones, libros. Incluso sí. En los momentos de mayor censura, más dictadura y más miedo, las personas encontramos maneras de resistencia, a veces más chiquitas, a veces más sutiles, a veces más explícitas, pero esto, ¿no? Decir en una canción con una metáfora algo de lo que está pasando sin que los otros se den cuenta, meter adentro de un cuento algo de lo que está sucediendo, o simplemente invitar a la imaginación que pasa a ser subversiva en un régimen donde todo está prohibido, ¿no? Sí. ¿Qué canción? ¿Te acuerdas alguna voz? No. Hay una que se llama Pensé que se trataba de cieguitos. Sí. Yo la conozco esa. ¿Y qué? ¿Cuál más? La de Mosquito. Ah, la de Mosquito de León Gieco. La carta también. Bien, un montón. O sea que tuvo un rol importante la música en ese tiempo. Y también con el retorno de la democracia para empezar a decir todo lo que había estado tapado tanto tiempo, ¿no? Sí. El rock nacional ocupó ahí un lugar importante. Bueno, ¿escuchamos un poquito de música después de la tanda? Estamos sobre el horario de la tanda. Tanda de la radiográfica y después un tema musical y después seguimos. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. ¿Qué significa ser bombero voluntario de La Boca? Mi nombre es Juan Carlos de Luca, soy subcomandante del cuerpo, segundo jefe en función, 54 años de edad y 39 años acá en Bomberos. Y en cuanto a qué significa ser bombero, yo lo divido en dos. El orgullo de ser bombero voluntario y la pasión y el privilegio de ser bombero voluntario de La Boca, que no es poco. Radiográfica felicita al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca en el 130 aniversario de su fundación. Mel Producciones y Queda la Palabra auspician el ciclo Nuevas Voces. Presentación de bandas y solistas de nuestra música popular, rock, tango, folclore y la actuación especial de las guitarras del camino. Conduce Guillermo Quiroga. Barra a precios populares.

¿Quién? A ver, ¿qué es la Ezequiel? ¿Puedes agregar algo vos? ¿Vos, Santino? Y yo diría que la inseguridad es, para empezar, como dice la palabra, no sentirse seguro. Uh-huh. Por el miedo que infunden varias cosas sobre... Y por lo que difunden ciertos noticieros, lo que infunden varios medios de comunicación, que mostrando noticias malas, a veces, no siempre, a veces son cosas que dan miedo un poco porque son a veces asesinatos o ese tipo de cosas. Y tanto que lo muestran que uno supone que lo pasa todo el tiempo y en realidad no pasa todo el tiempo. Como bien decía acá la compañera panelista, ¿te queda algo por decir? ¿Que no hayas dicho? Me gustó la idea de que la inseguridad tiene que ver con eso, ¿no? Con que un chico no esté bien, con que no tenga para comer, con que una mujer sufra violencia. Y eso es más común que la otra que dice él, que tanto que te machacan y te la pasan y te la pasan. Decime ese. También la inseguridad te hace salir a la calle con mucho miedo. Por ahí veces que pasan cosas que... te pasa cerca de tu casa o unas cuadras y como que no te sentís tan seguro. Pensás de que te pueden venir a tu casa y te los pueden hacer a vos. Te puede pasar a vos. Sí, como un robo. Como un robo. Uh-huh. Y también a veces desconfiamos de algunas apariencias de las personas y nos agarran y se transforma en un prejuicio. Claro, porque a veces parece que los robos siempre los hacen unas personas que se describen de determinada manera y uno cree que cualquiera que tenga esa cara, ¿no? Sí. Y eso es un prejuicio, sí. Eso es un prejuicio. Claro. Juan Pablo. El siguiente tema que vamos a escuchar lo hicimos los chicos de Quinto B, de la Escuela Manuel Solá, para el acto del 25 de mayo. Ah, bueno. ¿Les tocó a ustedes hacer la canción del acto? Sí, sí, es un rap de la revolución. El rap de la revolución. ¿Y qué, lo vamos a cantar? Sí. Sí. Sí. Ah, yo digo tres. No. A ver, ¿estamos listas? Dale, a ver, Juan Pablo. La canción tuvimos que hacer buscando información en las cosas que trabajamos con las profes. Espero que les gusten. Ay, a ver, sí. Son días importantes por lo que pasó, para nosotros y nosotras. La revolución es liberar y liberarse. Si hay alguien que no se desea que gobierne, echarlo. A través de una votación también es cambiar otros, que es hacer algo contra lo que no nos gusta, luchando, resistiendo, hablando, haciendo y cambiando para que cambien otros, que países extranjeros que conquisten a otros países, rebelarse contra lo injusto que pasó para que no pase de nuevo y hacer justicia. Bien, eso es la revolución también. Bueno, ¿cantamos? ¿Cantamos? Sí. Yo digo tres y ustedes arrancan, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Con esta canción sobre la revolución, sobre una situación, no se trata de ficción, así que presten atención. Lenin, Belgrano, las madres, las abuelas y el Che, todos luchando por un mundo mejor, que en este país haya paz y amor. La revolución, para eso hay que tener determinación. La revolución, para eso hay que tener determinación. Hay que conseguir la independencia. Lo que están haciendo es una decadencia, porque no piensan en las personas que no tienen libertad. Queremos que todo sea igualdad. Viva la revolución en esta sociedad. La revolución, para eso hay que tener determinación. La revolución, para eso hay que tener determinación. Uno, dos, tres. Y esto no es solo por el 25 de mayo, cuando yo vi una injusticia, no me callo. Quiero independencia, se me acaba la paciencia, lucho por un mundo mejor, no me queda otra opción, así que gritemos con determinación. ¡Que viva la revolución! La revolución, para eso hay que tener determinación. La revolución, para eso hay que tener determinación. ¡Wow! Impresionante es este rap. Yo pensé que no era tan bueno. Ya está buenísimo. De acá a Paca Paca directo. Yo ahora voy a mandar el video. Directo a Paca Paca. Muy bien, ¿eh? Y esto lo hicieron en el acto y la gente aplaudía, se moría así aplaudiendo. Sí, sí. Me imagino. Casi se queda sin manos. Sí, quedaron sin manos, claro. Grosos y grosas, chicas. Muy bien, ¿eh? Bueno, pasado este momento me quedé sin palabras. ¿Con qué seguimos? ¿Cuántas cosas que pasan en la escuela de ustedes, eh? Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Francisco. Dale, escuchamos entonces, Agustina. ¿Tus papás eran militantes? Eran militantes. Y un partido, sí, un partido político que ellos habían fundado cuando estudiaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía un militante? Hacían de todo. Hacían desde una revista hasta recitales, hasta... hacían reuniones, hablaban de política, participaban en reuniones con otros grupos políticos para ver de cambiar ciertas situaciones que había. Ser militante era ayudar en los barrios, ayudaban a la gente más humilde también, hacían trabajo con la gente más humilde, les llevaban comida, hacían trabajo con los trabajadores también, de los frigoríficos, por ejemplo. Varias cosas. ¿De mis padres? Sí, ¿tus padres están vivos y vos? No, están vivos. No, están muertos. Lo que pasa es que no tengo la posibilidad de ir al cementerio a dejarles una flor, porque no recuperamos los cuerpos, los restos. Si estuvieran vivos, ¿os gustaría verlos? Decidí a tocar timbre ya. No, pero no están vivos. Justamente lo que pasó... la dictadura de desaparecer personas. Desaparecer quiere decir que los restos no se encontraron nunca más. Cuando a uno se le muere un familiar por una enfermedad o por un accidente, uno va y lo entierra, por ejemplo. Para eso están los cementerios, digamos, ¿no? En este caso lo que hicieron la dictadura fue no dejar hacer eso a los familiares. Fue... bueno, porque fue una forma de, primero de meter miedo, y segundo de que las cosas se olvidaran. Yo, por ejemplo, dialogo con mis padres desde chico internamente. Pero después, por ejemplo, de lo que hablábamos en estos últimos 10 años, que la sociedad empezó a tomar más conciencia de lo que había pasado, en los últimos 20 años, podríamos decir, por ejemplo, se hicieron lugares para donde uno está, acá lo que se llama el Parque de la Memoria. Entonces, por ejemplo, voy ahí y puedo dejar una flor, aunque no estén los restos de mis padres. Los esperaba que tocaran timbre algún día en la casa de mis abuelos. Claro, porque en esa época sí, cuando era chico, sí, todavía los esperaba. Después, con el tiempo fui comprendiendo que no, que los habían matado, que no iba a pasar nunca eso. Lo que había pasado es que mis abuelos siempre me dijeron la verdad. Es muy importante que a uno le digan la verdad de chico, porque si no, te lleva más todavía el comprenderlo. Hay muchos chicos, hijos desaparecidos, que fueron apropiados por los militares y que no supieron la verdad hasta muy grandes, y eso es más complicado, mucho más complicado. Seguimos escuchando a Francisco, una fuente y una voz en primera persona contando sobre la dictadura militar y su propia experiencia que los chicos consiguieron para entrevistar. Bueno, ¿nos toca un poco de música? Hola, soy Katy y ahora les voy a poner la canción Darte un beso de Prince Royce, que es estadounidense. Bien, vamos a escuchar entonces un poquito de esa canción. Es complicado pensar como te pienso, es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien, si apagar el sol. se va la música, que escuchamos románticos estaban hoy cuando elegían música. Santiago, bienvenido. Vamos a hablar sobre los juegos, ¿no? Bueno, presentame vos entonces lo que te toca. Bueno, ahora vamos a con los juegos, que Santino nos va a decir una novedad de sobre un juego. Bien, escuchamos. Saints Row 5 podría verse en junio durante la E3 2014, la feria más importante del mundo de los videojuegos. No hay nada confirmado, sino que lanzamos la posibilidad por este hecho. Deep Silver, distribuidora actual de los Saints Row, ha anunciado que presentará dos juegos nuevos en la E3. Ojalá salga, porque yo ya quiero jugarlo. Mi opinión es que saldrá. Ojalá que no sea un rumor solamente. Estábamos ahí. No conozco ningún juego, Santino, de esos que estás diciendo. ¿Qué son? ¿Nuevos? Sí, va a salir la parte 5 de la saga de Saints Row. Ah, y escúchame, ¿dónde sacas esa información vos? La busqué. Una vez tenía ganas de ver novedades sobre juegos. Sí. Y vi que Saints Row había salido en la parte 5 y me gustó bastante. Ah, mira. Porque una vez había... Lo había jugado y me había encantado. Bárbaro. Si él dice, bueno, yo acepto la recomendación porque no tengo nada para aportar, ¿eh? Nunca lo jugué yo. Bien, ¿tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Chistes? No, otra cosa. ¿Qué? Y ahora íbamos a escuchar un audio de... ¿Sí? De mi amigo Ezequiel, que... ¿Qué? ¿Ezequiel el que estaba antes? Es skater. Ah, mira. Y ahora vamos a escuchar palabras de él. Bien, no nos dijo nada que era skater. A ver, escuchemos el audio. Hola, me llamo Ezequiel López Gustavo. Mi dedicación es el skate. Yo comencé de chiquito, iba al Parque Centenario y veía chicos andando en skate y eso. Y después un día me compraba piezas de tablas y eso. Hasta que un día mi tío, de parte de mi papá, me había regalado unos tracks y unas rulemanes para mi skate y me lo armé. Y después tuve algunos más, pero digamos, lo que pasa, a mí me interesa más divertirme que hacer los trucos y eso, aunque me gusta hacer trucos, pero el que más me gusta es 360 Flip. ¿Cómo se relaciona el skate con bikers? Es que hace un tiempo atrás como que no se llevaban, habían pistas para biker y skater, es como que había mucha pelea en eso, pero solucionó porque no quedaba bien de que hayan rampas y se estén peleando por cosas que no sería un motivo. Y así después se fueron como amigando y eso. Y después se empezaron a andar en rampas juntas y eso, y ya no peleaban mucho. ¿Consejos para alguien que quiere empezar a andar en skate? Uno para un skate que se llama Paris, que es mi favorito, cómo anda, que trate de ir más a los parques y esos lugares. Sería mejor de que lo compres por piezas. Para mí la mejor tabla es la San Antonio y la Plan B. Haciendo un gran esfuerzo para entender entre los juegos de Santino y Ezequiel que la tabla no se compra toda armada y se compra por pedazos. No, en realidad la tabla es una parte del skate que es lo que va arriba. Sí. Eso si a vos se te rompe, te quedan las ruedas y eso. Hay gente que lo tira, pero porque no sabe. Pero para que sepan, no tienen que tirar eso y directamente compran una tabla, porque si compras todo junto con eso, le saldrá mucho más caro. Ah, está buena la recomendación. Claro. Entonces se puede armar, se puede comprar cada pieza. Sí. Bien, empezaste de chiquito, ahora que sos grande, ¿seguís yendo a Parque Centenario? Sí. ¿Seguís yendo a Parque Centenario? Y está todo bien, hay buena onda. Si uno va, sí, te ayudan. Sí, hay amigos que te ayudan. ¿Santino? ¿Y conociste algún amigo a través de ir ahí? ¿A través de ir al Parque Centenario a andar? ¿Conociste a alguna persona que es de que últimamente sos amigo? Sí, muchas. Digamos, jugué skate con otras personas. SK8 he jugado. Bien, se hace un grupo y vos ya tenés como un grupo de skaters como vos. Claro. Está bueno. ¿Y se llevan bien? Sí. Y ahí decías que hay muchas, ¿cómo se llaman? ¿Ollas? ¿Rampas? Rampas. Rampas. ¿Hay muchas en la Ciudad de Buenos Aires, vos sabés? Sí, una que queda en KDT, ¿sí? Una en Puerto, que le dicen Puerto Madero. ¿Pero la de KDT hay que pagar? No. Ah, bien. Entonces se puede ir a Puerto Madero, al KDT. A una plaza que esto piso liso para que anden lomos y eso, que se llama Plaza Husay. Sí, Plaza Husaym, sí, ahí enfrente de la Facultad de Medicina. Sí. Bien. Esos son lugares donde se puede ir y está todo bien. Caes con tu, ¿cómo se llama? Claro. Skate y todo bien. Bien. Bueno, nos queda poco tiempo. Hay chistes, ¿no? ¿Hay chistes? Santiago, ¿vos sos humorista? No mucho. Más o menos. No. Dale, a ver. Ahora vamos con los chistes. Ahora vamos con los chistes. Los chistes, punto. ¿Quién dice el chiste? Uh-huh. Ah, ¿están grabados? No, a ver, vamos a escuchar, a ver si nos da risa. ya no me va a dar risa. No. Obvio, ¿qué supones? Son los chistes de Hora Libre. Los chistes de Guadalupe. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Respira, respira. ¿Qué país ríe y también explota? Japón. Pon. Cariño, agarra al bebé, espera que llore, porque no la encuentro. Ya no me voy a dar. Bueno, Japón, buenísimo ese, ¿eh? Felicitaciones, son buenos los chistes, Santiago, que contaron tus compañeros y compañeras. ¿Qué ibas a decir? Se nos va el programa, ¿eh? Que la voz ¿sí? era de Guadalupe, que hoy no pudo venir. Ah, era la que contaba bien. ¿Hay saludos? Sí, le quería agradecer a todos los que hicieron la radio, a todos. A mí me señala, Clarisa, sí. Gracias. Y a... tanto a Nicole como a Santiago, a Ezequiel, a Juan Pablo, a todos los que estuvieron, y a Katy, que ella quiere que la mencione. Gracias. Bueno, nos vamos. Nada, muchas gracias y chao. Bien. Y ahora, queríamos agradecerle a los que nos invitaron a esta radio, poder charlar y hacer todo. Muchísimas gracias. Decime, Nicole, que se nos va el programa. Ahora escuchamos la canción Limbo de Daddy Yankee. Dale, nos que vamos. Es de Puerto chau. Rico. Ok, nos vamos con chau, Daddy chau, Yankee. Chau, chau. Adiós. Chau. Chau. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.